Anita, ¿sabes qué se conmemoró ayer? ¿Qué se conmemoró, Antonio? El Día Mundial de la Diabetes. Sí. ¿Sabes, Tita, que ayer, 14 de noviembre, se conmemoró, en todo el mundo el Día Mundial de la Diabetes? La Federación Internacional de Diabetes lanzó la... en coincidencia, obviamente, estuvo esperando que fuera el 14 de noviembre para lanzar su atlas, que obviamente tenía listo de antes, ¿sí? Lanzó la quinta edición de su Atlas de Diabetes, ¿sí? Lo tiene en su página web, vos podés ver toda esta información en peligrociencia.com, esto que te estoy leyendo, ¿sí? Podés ver ese mapa, es un mapa interactivo, sumamente interesante el mapa porque te permite visualizar distintos parámetros vinculados a diabetes, por ejemplo, distribución de diabéticos por tipo de diabetes, por edad, en todos los países del mundo, el crecimiento de la diabetes a nivel mundial o por país, sí. Más de, cuando te digo parámetros, estoy hablando más de 35, 40 parámetros vinculados a diabetes, obesidad, ¿sí? Un factor de riesgo, sí, vinculado a diabetes en todo el mundo. Según los partes de prensa, según la gente que trabaja en la Federación Internacional de Diabetes, los nuevos datos indican en realidad que el número de personas que viven con diabetes en todo el mundo, atención, se espera aumente de su cifra actual alrededor de 366 millones hoy en el 2011 a 552 millones en el 2030, en 20 años. Un dato que estuve investigando hace poco es que hace muy poquito un estudio apareció en una revista médica The Lancet, en junio de este año, indica que el número de diabéticos aumentó el doble desde 1980 al 2008. No sé si tenés ahí el periodo de tiempo. Sí, otros 20, 20 y pico de años, también se duplicó. Y ahora, en los próximos 20 años, también se va a duplicar, se va a volver a duplicar. La cifra es alarmante, el pronóstico no es alentador, y todos coinciden, cuando digo todos, no es todo el mundo, no. Puede haber mucha gente preocupada, pero los especialistas coinciden en que esto requiere un mayor compromiso, tanto de tipo político como presupuestario, de parte de distintos países, en particular de sus ministerios de salud, y también de marcados cambios de hábitos de la gente hacia prácticas un poquito más saludables. Evitar el sedentarismo, tratar de prevenir la obesidad en el caso de que haya cierta predisposición o conductas que te conduzcan a la obesidad, la reducción del estrés, una buena alimentación, esto es fundamental, pero no hay que desconocer que hay diabetes, obviamente, de un componente genético muy fuerte, obviamente es uno de los tipos de diabetes, que bueno, que hay que ayudar a que esta enfermedad crónica, esto no se cura, se trata. Es una enfermedad crónica, una vez que se desencadena, permanece, se la puede tratar, algunos son insulinos dependientes, pero hay que tener mucho cuidado. Implica también un aprendizaje, ¿no? Para el que tiene diabetes y para su familia, para su entorno, los niños que van a la escuela. Así es. Muy importante eso. Así es. Ha sido noticia aquí en San Luis, un caso reciente, se trató inclusive en esta radio, aquí en Radio Ciudad, de un chico que no le dejaban entrar con el dosificador y el detector de glucosa al curso porque distraía a sus compañeros. Es una cosa absolutamente ridícula, no sé, provoca indignación, por no decir, me enfurece directamente. Los integrantes de la federación consideran que el gasto en diabetes, por ejemplo, en Centro y Sudamérica, donde viven unos 25 millones de personas con diabetes, es muy bajo. En realidad es de un 4% del total que se gasta en el resto del mundo. Entonces, para ponerlo más o menos en números, si es que estos números dicen algo, vos tenés 300 millones, ¿sí? De los cuales 25 es un poquito menos del 10%, pero ese 10% invierte en diabetes 4%. No es suficiente. En Argentina, según este atlas, en la prevalencia, es decir, el porcentaje de diabéticos respecto del total de la población, dice ser del 5%, pero si vos vas a los reportes, a los informes del Ministerio de Salud de la Nación, está en el 9,5%. Entonces, si vos te pones a pensar, 9,5 por 40 millones, si tomás 40 millones, es 9 por 4, 36, es 3.600.000 personas. Es muchísimo, es algo realmente, realmente que está sorprende y alarma a las autoridades sanitarias, sí, es preocupante. Especialistas también en este tema indican que para dentro de 20 años se espera a nivel global que una persona de cada 10 tenga diabetes. Otro inconveniente serio es que muchas de las personas, una gran mayoría de las personas que tienen diabetes, en realidad no conocen que tienen diabetes. Esto es en función de muestras que se conocen, que dicen no tener, se los detecta, y si no hubiesen tenido esa consulta o ese análisis particular, hubiesen seguido sin tratamiento, sí, siendo diabéticos. Eso es sumamente peligroso. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Incluso cuando vas al médico que por ahí te pide, te vas a hacer un chequeo general o querés una derivación, por ejemplo, para un nutricionista, primero lo que hacen es hacerte un examen. Totalmente. Para saber si tenés diabetes o no, si tiene que ver tu sobrepeso con eso. Totalmente. Estamos frente a un problema grave. Yo no puedo terminar esta nota pum para arriba, como te recomiendan en los manuales de periodismo científico. Termine la nota pum para arriba. ¿Qué pum para arriba? No. Alertemos un poquito. ¿Qué pum para arriba? No hay pum para arriba acá. Tampoco un pum para abajo, pero... Cada vez hay más niños con diabetes, cada vez hay más niños obesos, sí, cada vez hay más niños con sobrepeso, cada vez hay más niños con obesidad mórbida. Esto es el preludio de la diabetes, sí. Esto es muy serio. Entonces, abramos los ojos, se están tomando medidas a nivel nacional, se están tomando medidas a nivel provincial, inclusive en el 2012, tengo entendido, se tienen que instalar los kioscos saludables en las escuelas. Sí. Esto, si está bien hecho, es un cambio radical en términos de política sanitaria y de concepción. Yo lo que celebro es, esto no es ningún invento puntano, pero está bien incorporarlo. Que lo implementemos. Que implementado, nosotros, ¿sí? Si está bien implementado, puede llegar a ser algo, conceptualmente es algo sumamente interesante. Es un cambio de hábito acerca de qué es lo que se consume y cuándo se consume. Los niños tienen, en este país, los dientes destruidos por una mala alimentación. Y además, estuve leyendo, hay una permanente delegación de los padres en diferentes ámbitos y lugares, una es la escuela, de responsabilidades que le competen a los padres. Por ejemplo, de educación sexual, ahí sí se quieren hacer cargo ellos. Ahora, de hasta cómo... ¿Qué comen y cuándo se tienen que lavar los dientes? Eso se lo dan a la escuela. Claro. Así que, gente, nos ponemos el mameluco, nos ponemos el mameluco y nos ponemos a laburar, porque estamos hablando de millones de personas en todo el mundo. Estamos hablando de más de 3 millones en Argentina. Esto es un tema sumamente serio. Dejo tarea para la casa. Me salió el animal, sí, docente. El docente dentro. El 14 de noviembre, ¿sabes por qué es el día de la diabetes? ¿Por qué? Bueno, yo te lo digo después, y si no, léelo en el blog, pero tiene que ver con... pero claro, hay gente que no tiene internet, Antonio, y se lo podemos contar. Entonces se los decimos, bueno, fue cuando se descubrió la insulina, allá por 1921, fue el 14 de noviembre, ¿sí? Pero podés entrar a un sitio web que se pones Día Internacional de la Diabetes, así en Google, Día Internacional de la Diabetes, y hay una página que se llama Día Internacional de la Diabetes, que está en diferentes idiomas, y tenés información impresionante, así sumamente necesaria y crucial, importantísima, para ponerte al día sobre qué está ocurriendo con diabetes a nivel mundial. Y si visitas el mapa y la página del Ministerio de Salud de la Nación, vas a tener un detalle, ¿sí? Ya podés ir un detalle a lo que sucede en Argentina. Eso fue todo.